A mí me enoja que mi mamá me saque de la cama. Cuando me molestan. A mí me enoja que me agarren el pie cuando estoy durmiendo y que me tiren de la cama. Cuando me desconectan el internet. A mí me enoja que me quiten la tablet. Cuando usan mucho el agua caliente en el baño, después no me puedo bañar. A mí me enoja cuando no me dejan saltar la soga. A mí me preocupa cuando uno de mis amigos se lastima. A mí me preocupa mi perrita que se fue y no vuelve. A mí me preocupa que hay mucha gente en la calle con sus hijos en el obelisco. A mí me asusta cuando sueño cosas feas. A mí me asustan las alturas. A mí me asusta la película de terror. A mí me divierten los cumpleaños. Patinar. Jugar con mi familia. Te pasear por mi familia.